palomitas, palomitas del Pilar. En los surcos de mi alma ha nacido este bello cantar. Yo quisiera, virgencita, patroncita de Aragón, por la escalera de un rayo llegue al cielo mi canción. Ay, ay, ay, ay, volando van por el Ebro y por las torres las palomas del Pilar. Ay, ay, ay, ay, volando van por los cielos las palomas del Pilar. Palomitas, palomitas, palomitas del Pilar, símbolo de la pureza, de emoción me habéis hecho llorar. Palomitas, palomitas, que anidáis en el Pilar, en la tierra no hay tan bello, no hay tan bello palomar. Las palomas del Pilar, las palomas del Pilar.